por aquí pasó volando y una paloma café. Por aquí pasó volando y una paloma café. Y en su pitito llevaba y una carta para usted. Y en su piquito llevaba y una carta para usted. Y lo vi. Si lo vieras lo dirás, si de no le digas nada, dale vuelta y vamos dos. La paloma y el palomo, sentaditos a un hormiguero. La paloma y el palomo, sentaditos a un hormiguero. Y una recogiendo piedrecitas para el año venidero. Recogiendo piedrecitas para el año venidero. Si lo vieres, lo dirás, si de no le digas nada, dale vuelta y vamos dos. La paloma y el palomo vivían en un palo hueco. La paloma y el palomo vivían en un palo hueco. La paloma está preñada, el palomo está culeco. La paloma está preñada y el palomo está culeco. Dale vuelta y vamos dos. Por aquí pasó volando y una paloma amarilla. Por aquí pasó volando y una paloma amarilla. Y en su piquito llevaba y una rosa de Castilla. Y en su piquito llevaba y una rosa de Castilla. Si lo vieres, si lo vieres lo dirás, si de no le digas nada, dale vuelta y vámonos.